por nuestros semejantes, padres, cónyuge, hermanos, hijos, educadores, amigos, jefes, compañeros o subordinados. Concluyamos que nuestra tabla de salvación es el perdón, puesto que nada de lo que intentamos carece de ninguna falta y nada de lo que procuramos está completamente libre de errores, y no realizamos nada en que no haya algo de esta finitud y falibilidad que llamamos humana. Lo que nos salva es el perdón, afirma David Augsburger. Terminemos esta reflexión con unas consideraciones del autor Cari Rojas, que titula Desagravios. Hay cosas en la vida que no se pueden echar atrás. Pueden causar grandes heridas o destruir en un segundo lo que en mucho tiempo se quiso construir o cultivar. La piedra lanzada que llega a golpear, la palabra dicha en un momento de enojo que logra herir, el paso mal dado que hace caer, el vaso que se quiebra, el corazón destrozado, el papel roto en pedazos, las flores que en la vida no se regalaron, la ficha mal movida que hizo perder la partida. Hay quienes viven atormentados y no se perdonan los errores cometidos o el dolor que en algún momento pudieron haber ocasionado, lo que debía haberse hecho y no se hizo, las palabras que no fueron pronunciadas, el abrazo que nunca se dio, el golpe que quizás se lanzó, el vidrio roto, el agua derramada, la hora quemada, la vida destrozada o acabada, la infancia perdida, la inocencia arrebatada, los vacíos que nunca se llenaron, el hambre y la sed que jamás consiguieron ser saciadas. Cada segundo de vida no se repite. El tiempo no retrocede. Y aunque se quiera volver a empezar, no se puede borrar lo que pasó. Por eso hay que pensar muy bien antes de actuar o de hablar. Quizás suene pesimista esta realidad, pero no podemos ir por el mundo sin rumbo, sin tomar conciencia de lo que se dice y de los pasos que se dan. A veces es necesario caer para aprender a caminar, llegar a perder para lograr valorar. Hay heridas que el ser humano no puede sanar, vacíos que no se alcanzan a llenar, vasijas que parecen imposibles de reparar. Solo el amor de Dios tiene el poder de saciar, reconstruir y renovar. Él logra apreciar la belleza que nadie jamás vio, ofrecer un amor restaurador, romper las cadenas que no se habían podido arrancar, borrar un pasado oscuro que la luz del presente no dejaba apreciar. Él abre los ojos de tantos que no ven, hace caminar a los que no lo saben. Solo basta abandonarse en sus manos y ante todo creer. No todo está perdido. Siempre tendremos otra oportunidad. Cada nuevo día es una puerta que se nos abre para mirar al futuro o retomar las riendas del presente y avanzar hasta la meta, cumplir y hacer nuestros sueños realidad. el amor de Dios es tan grande que todo lo perdona. No deja de confiar en sus criaturas. A nuestro lado siempre está. Él no nos abandona. Somos nosotros los que a veces su mano soltamos. Él está siempre ahí, como padre amoroso, esperando a que, como el hijo pródigo, regresemos al hogar. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.